Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. El podcast de hoy es sobre tecnología. Os doy un descanso en el asunto político y aprovecho para daros las gracias por los comentarios que me habéis hecho llegar desde iVoox. La verdad es que me da cierto consuelo saber que no soy el único que ve que hay una diferencia radical entre lo que dice el gobierno y lo que uno ve con sus ojitos por la calle y la realidad con la que te enfrentas pues día a día. En el podcast de hoy quiero hablar de algunas ideas que me vinieron a la mente y estuve tomando notas mientras ayer por la noche tuvimos una interesantísima tertulia con los amigos de wintablet.info, quienes tuvieron el gran detalle de invitarme al señor McFrancis y a mí a participar en una charla sobre Windows y bueno, la temática habitual de wintablet.info que tanto me gusta. Me agradó mucho ir porque es un tema que, bueno, somos ya unos pocos a los que nos ronda en la cabeza pues bueno, ver lo que está ocurriendo a nivel de Windows y a nivel de tablets Windows, o como ellos le llaman con bastante atino, WinTablets. Es muy interesante. Y hablar con gente que conoce tan a fondo sistemas operativos, máquinas, que tienen una media de edad de más de 40 años, con lo cual han visto la evolución. Ellos saben lo que es un UMPC, ellos han visto lo que era el proyecto Origami de Microsoft y han visto cómo se desinflaba y han visto cómo vuelve a surgir y conocen muy bien Windows en sus distintas versiones y lo que está por venir, que es aún más alucinante de lo que ya estamos disfrutando a nivel de Windows, pues bueno, es un podcast que os recomiendo que escuchéis. Ya está, wintablet.info, y podéis seguirlo. Hay algunas cosas que, claro, éramos unos cuantos y la verdad que me interesaba más oír lo que tenían mis compañeros que decir que lo que yo incluso pudiera decir. Pero reflexionando sobre las preguntas que se hacían, pues me quedé con ganas de decir algunas cosas que os comparto aquí vía podcast. Lo primero es que no somos conscientes del nuevo cambio de paradigma que estamos viviendo. Y os digo por qué. Hemos vivido una época de oscuridad. Oscuridad mordoriana. Los tablets, con sus limitadísimos sistemas operativos, me refiero a iOS en particular, el más limitado de todos ellos, y a Android, algo más avanzado pero con grandes limitaciones, pues nos han hecho que nos resignemos. Y esa es la palabra, resignarse. Lo primero que ocurrió cuando tuvimos un tablet fue, bueno, pues como decía Steve Jobs, esto hace algunas cosas que hacen los portátiles, pero las pocas cosas que hace, las hace muy bien. Y muchos pues nos quedamos contentos con ese aforismo del añorado Steve Jobs. Y nos pasamos el día intentando vencer las limitaciones de nuestros sistemas operativos móviles, probando aplicaciones y soñando con el momento en el que pudiéramos hacerlo todo con el tablet. Como ha dicho Tim Cook, que él sueña con el momento en el que el único dispositivo que necesitemos para trabajar sea un iPad. Pero la cruda realidad, a pesar de lo que diga el señor Tim Cook, es que no podemos hacer todo con un iPad. No podemos hacer todo con un tablet. Lo hemos intentado, pero no. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que hemos pasado por una cantidad de años que nos han hecho resignarnos. Bueno, pues esto es lo que hay. Viviremos con esto. Los tablets siempre seguirán siendo tablets, siempre tendrán limitaciones y, bueno, pues para otras cosas están los portátiles, pero los tablets están para esto. Y al final, pues a base de repetirnos, a base de ver que no había ninguna salida, pues nos hemos terminado por creer esa verdad inmediata. Uno de los problemas que hemos tenido con los tablets Android y iOS es que tenemos un navegador móvil que no funciona. No funciona igual que el navegador real. No podemos hacer lo mismo con un navegador móvil que con un navegador real, te pongas como te pongas. Ni tiene la misma potencia, ni tiene la misma capacidad, ni la experiencia de navegación web y todo lo que podemos hacer nos permite hacer lo mismo. El navegador móvil es un navegador limitado. Y una de las partes más importantes de una tablet es el navegador. Porque tal como tenemos montado internet, casi todo lo hacemos vía navegador. Ya podría Android poner un navegador Chrome completo en lugar de la versión limitada, capada que tienen. El 27 de enero del año 2010 se anunció el primer iPad. 2010. Este podcast lo estoy grabando el 22 de mayo del 2015. Han pasado ya unos cuantos años. Y todos estos años que hemos pasado con iPads y con tablets Android han llegado a afectar a nuestra manera de pensar y, lo que es más importante, a la manera en la que concebimos la informática móvil. Pero lo que ignoramos es que al adoptar el iPad en nuestras vidas hemos olvidado muchas cosas. Ha pasado tanto tiempo que nos hemos olvidado de las cosas que hacíamos cuando teníamos sistemas operativos de verdad, no sistemas operativos de juguete. Y para paliar esas carencias hemos buscado aplicaciones por todas partes. Oye, que necesito hacer eso, una aplicación. Oye, que yo necesito usar Mega para descargar, una aplicación. Oye, que es que yo necesito ver series Lee, y claro, como el navegador no me permite, una aplicación para eso. Y así hemos ido poniendo parches uno detrás de otro hasta cubrir nuestras necesidades en parte, y nos hemos infantilizado. Sí, amigos, los tablets nos han infantilizado porque nos han dado juguetes de niños y nos hemos acostumbrado a vivir con juguetes y nos han dicho, no, pero si esto es buenísimo, esto, con esto puedes hacer un montón de cosas. Por poner un ejemplo bastante malo, recuerdo una vez que una persona que yo conozco pues vio un catálogo de juguetes del Carrefour, de estos catálogos que mandan de 30 páginas y que mandan por Navidad. Y en esos catálogos de juguetes del Carrefour te ofrecen algo parecido a un portátil. Es un portátil de juguete, tiene teclado, tiene pantalla y tiene unas cuantas aplicaciones como abecedario, calculadora, canciones, algunos jueguecitos sencillos de matemáticas. Y me decía este amigo, que evidentemente no sabe nada de informática, oye, he visto en el Carrefour un portátil por 80 euros, pero oye, pero un portátil de verdad, ¿eh? Con su pantalla, su teclado, hasta tiene un ratón. Fíjate tú, tiene un ratón que es un aparato con un cable y solo puede hacer dos botones. No puedes hacer scroll, no puedes deslizar el puntero porque ni siquiera hay puntero. Bueno, pues los tablets nos han infantilizado y nos han dicho, niño, feliz Navidad, mira, toma un tablet. ¿Y esto qué es, papá? Pues esto es lo mismo que un ordenador. Puedes hacer lo mismo. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no tengo sistema de ficheros? No, hijo, pero para eso no hace falta. Mira, te instalas esta aplicación y puedes hacer lo mismo. Ah, papá, qué bien, gracias. Oye, papá, ¿y puedo hacer todo lo que hago con el navegador? Bueno, hijo, casi todo, pero bueno, las cosas importantes sí que las puedes hacer. Ah, qué bien, papá. Y oye, papá, ¿tengo Office? Bueno, tienes aplicaciones compatibles que hacen prácticamente lo mismo. Ah, papá, muchas gracias. ¿Y si quiero descargarme ficheros con Mega? Bueno, tienes una aplicación específica para eso. Bueno, y si tenías un iPad, ya ni te digo, porque las limitaciones son ya de vergüenza. Sí que sí. No, los tablets nos han infantilizado y ¿sabéis qué ocurre? Que cuando vemos un Win tablet, así lo percibimos como algo incompleto. ¿Por qué? Aunque es totalmente lo contrario. Un Win tablet no es algo incompleto. Es algo que todavía puede mejorar en algunos aspectos, pero es algo mucho más completo, pero muchísimo más completo, de aquí a Pekín, de aquí a Luxemburgo, dando la vuelta por el Himalaya, mucho más completo que cualquier tablet, mucho más completo que cualquier otro tablet de gama alta, tanto de Android como de Windows. Muy bien, pues están empezando a desembarcar WinTablets. Y un tema que salía anoche en wintablets.info es el tema del precio de las licencias de Windows 8.1. Windows 8.1 es un sistema operativo muy avanzado, un sistema operativo muy maduro, en el que las cosas han mejorado de manera sustancial. Microsoft está haciendo descuentos que van nada menos que al 70% y en algunos casos mucho más. La rebaja en el precio de las licencias preinstaladas de Windows 8.1 que Microsoft distribuye a los fabricantes, siempre que utilicen tablets y portátiles cuyo precio sea inferior a los $250, la rebaja puede pasar desde los $50 por licencia a los $15 por licencia. $15 por licencia. Y se habla de que en algunos casos están dando licencias gratuitas. ¿Esto qué significa? Pues significa que esta apuesta tan agresiva y tan ambiciosa de Microsoft va a suponer una invasión de equipos con Windows muy económicos. Muy económicos. Y esto unido a una optimización brutal hace que Windows con equipos de 1 GB de RAM vayan más fluidos que un Android en un equipo con Samsung de la serie Note. Es que pensadlo, o sea, sentaos por favor, sentaos y pensadlo. Un equipo con 1 GB de RAM que tiene Windows, que tiene un escritorio, que tienes aplicaciones, que es que puedes hacer todo y se mueve con 1 GB de RAM. Cuando hay equipos con Android que con 1 GB de RAM, pues tienen sus cositas y no ofrecen ni de lejos lo que ofrece un WinTablet. Un equipo con 1 GB de RAM que llega a hacer más cosas y a ir más fluido que un Note 3 con 3 GB de RAM. Pero ojo, que lo que recibes por ese precio tan económico es mucho más. ¿Sabes? Aquí hay un peligro, y el peligro es que ya le ha ocurrido a Windows, a Microsoft en el pasado. Equipos baratos dan una mala experiencia de usuario. Anoche nos preguntábamos, oye, ¿por qué la gente dejó Windows y se fue a Apple? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, pues mucha gente tenía una mala experiencia con equipos baratos Windows. Esto es una cosa bastante injusta. Yo tengo familia, hablo de familia muy cercana. Se habían comprado un PC clónico, 300 euros, 250 euros, me sale malo. Oye, le cambio la placa, le cambio el no sé qué, malo, malo, malo. Mira, a la porra, me gastó 1.200, 1.500, 1.700 euros. Venga, 1.700 euros y me compro un iMac. Oye, qué bien van los Mac. Bueno, efectivamente, yo soy el primer defensor de lo bien que van los Mac. Es que me gusta mucho macOS. Que no estoy aquí hablando anti-Apple. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes comparar un equipo de 300 pavos con un iMac de 1.700, cuya experiencia de usuario está mucho más pulida. Lo justo, en un mundo ideal, sería que compararas un PC de gama alta de 1.700 euros con un Mac de 1.700 euros. Pero ¿cómo funciona la psicología humana? Funciona así de perversamente. Sí, hombre, me voy a gastar 1.700 en un PC, pero ¿tú sabes la locura que es esa? Con la de PCs que hay a 300 pavos, que el Carrefour me vende PCs por 258 euros. ¿Para qué me voy a gastar, 1.700 euros en un PC? Ah, pero en un Mac no me importa gastármelo en un Mac, porque un Mac es un equipo muy bueno, muy sólido, de muchísima calidad y encima mola un montón. Y si me llevo el iMac al Starbucks, lo peto. Es decir, no nos importa gastarnos 1.700 pavos en un iMac, pero se nos abren las carnes de pensar que nos vamos a gastar 1.700 en un PC. Es que la misma palabra lo estoy diciendo y dices tú, oh, es que suena hasta mal. Claro, la experiencia es muy desigual. Tú no puedes comparar un 4 latas con un Ferrari del futuro. Pero es que encima una WinTablet viene muy bien equipada con software muy útil. Cuando tú consigues una WinTablet de 100 pavos, como hay por ahí de 100 euros, tienes muchas cosas valiosísimas. De momento, lo primero que recibes es un navegador de verdad, no un navegador móvil. Lo dije antes y creo que no lo enfatizo lo suficiente. El navegador que tiene una WinTablet es un navegador completo que te permite hacer lo que quieras, todo lo que quieras, todo lo que quieras. Un navegador móvil, Safari para iOS o Chrome y Chrome Beta para Android, no te permiten hacer todo lo que quieres. Ni siquiera Dolphin, ni siquiera Firefox para móviles. No. Aunque pongas el modo escritorio, no. No y no. Recibes un navegador completo. Puedes reproducir Pandora, Netflix, Spotify. Puedes ver películas de pordede.com, pordede.com, que es el heredero de Series Lee. Os lo recomiendo. Y también recibes una licencia de Office personal. Office personal, que vale sus 50-60 pavos. Tu Word, tu Excel de categoría, Publisher, Access. Recibes OneDrive con 1 TB de almacenamiento. OneDrive que no solo no tiene nada que envidiarle a Dropbox, sino lo contrario. OneDrive que te permite tener una experiencia de sincronización real. Estás trabajando con un fichero de Word en el PC de la oficina. Te vas a casa y sigues trabajando con ese fichero. Puedes ver, ir a versiones anteriores, todo lo que tú quieras, pero que te permite esa sincronización y esa continuidad es real. Además, una cosa que me llamó mucho la atención con Surface, cuando yo abrí la Surface y metí mi usuario de Microsoft, de Outlook, se me sincronizó y se me configuraron un montón de cosas. Entre ellas, las redes Wi-Fi, que diría Calegas. He dicho Wi-Fi, ¿eh? No lo he dicho mal, ¿eh? Me gusta meterme con Cal. Somos colegas, ¿eh? ¿Eh? Colega, buen rollo. Bueno, recibes un navegador, recibes una licencia de Office, recibes OneDrive, recibes Outlook, recibes herramientas de edición fotográfica sencillas, recibes aplicaciones multimedia tanto de vídeo como de audio, y eso le añade un valor inmenso a la WinTablet. Pero es que además tienes un Windows de verdad. ¿Tú sabes la cantidad de software libre sin costo que hay? Yo uso muchísimo software libre. Audacity o Audacity, un programa de edición de audio fabuloso. No quiero otro, ni aunque me den una licencia regalada. Oye, no, ¿qué te vamos a regalar? No lo quiero. VLC, pedazo de programa tanto de reproducción de música como de vídeo. Lo lee todo. Thunderbird, un programa de correo electrónico. Y así podemos seguir citando aplicaciones y aplicaciones de contabilidad doméstica. Tienes casi lo que quieras en software libre. Los equipos con las WinTablets tienen otro valor. Un valor, ya hemos hablado de que tienen precios económicos, que reciben una cantidad, que vienen dotadas con una cantidad de software fantástica, que tienen un navegador. Pero es que las WinTablets son equipos que tienen la vocación de reemplazarlo todo. De reemplazar tu sobremesa y de reemplazar tu tablet. Y seguramente incluso algún día tu teléfono. Yo he visto a gente que en casa no tiene PC. Conozco una persona que tiene un PC que ya está antiguo, pero oye, su operador le proporcionó a unas condiciones muy buenas, a un precio muy bueno, una tablet con Android. Y dice, mira, yo no voy a gastar dinero en un PC de casa, que es que ya ni lo utilizo. ¿Por qué? Porque, mira, yo en la tablet, pues mira, hasta me veo mis peliculitas, mis vídeos de YouTube, mis redes sociales, correo, mi navegación por Internet, me pongo mi música, tengo una aplicación con la que veo la tele, los servicios de televisión online, así que con eso me apaño, ¿eh? Infantilizar, pero bueno, con eso me apaño porque hago el 80% de las cosas que solía hacer, que son más que suficientes. Pero es que la WinTablet, o sea, y esto hablamos de una tablet, pues la gente ya reducen sus necesidades a la tablet, se acomodan a la estrechez y viven con ello en una celda, ignorando que existe, amigos míos, afuera el campo. y más posibilidades. Pero la Win Tablet viene con vocación de reemplazarlo todo. Llegará el momento, y ojalá que ocurra, que la gente tenga una Win Tablet y diga, ¿para qué me voy a comprar un PC? Si es que aquí lo tengo todo, es que le puedo instalar las aplicaciones que me dé la gana. Y tú dirás, y los geeks, los que sabemos de verdad, diremos, tienes razón, amigo, tienes razón. Esto reemplaza 100% un PC. ¡Lo reemplaza! Gente que no tenga en casa PCs, pero tenga una Win Tablet, dice, oye, ¿qué paquéis? Es que esto, le tiro un cable HDMI al monitor y cojo un teclado que tengo por ahí arrinconado y me funciona. Si encima tienes una Xbox, lo que puedes hacer es alucinante. Hoy he tenido una conversación con Abel, donde me ha estado contando lo que puede hacer con su Win Tablet y con la Xbox, desde jugar, desde hacer streaming, desde crear una red local y compartir contenidos, que es una barbaridad. Y ahora viene una pregunta muy interesante. Oye, ¿a una Win Tablet hace falta que le hagas el acceso root, o sea, rootearla o jailbreak? ¡No! ¿Sabéis por qué? Porque rootear y hacer jailbreak es para juguetes. Los juguetes necesitan rootear y acceso jail, pero los sistemas operativos de verdad, Windows 8.1, Windows 10, pues ya son sistemas completos. Dices, no, es que necesito instalar esto para acceder a funciones, que claro, es que el equipo no viene configurado ni viene limitado. No, puedes hacer lo que quieras. Otro día presentaron un vídeo de una aplicación que te permitía una interfaz multitáctil y gestual con la Surface. Podías subir, bajar el brillo, usar 3, 4 dedos, 2 dedos, girarlos, hacer scroll para un lado o para otro, y con gestos, como hacía en la película Minority Report, que es una película en la que, por cierto, recibieron asesoramiento de Intel y le dijeron, oye, ¿cuáles son las próximas interfaces? ¿Ratón, teclado? Y los de Intel dijeron, no, las interfaces van a ser gestuales. Y los de la película Minority Report dijeron, ¿y cómo es eso? Sí, vamos a manejar las interfaces de los sistemas operativos con gestos. Y dijeron, ¿cómo con gestos? Sí, pues por ejemplo, girando dedos, girando la muñeca, presionando, marcando dedos en el aire. Bueno, con eso vamos a hacerlo. ¿Quién necesita acceso root? Encima, si eres un profesional, como un servidor, que yo trabajo, o sea, muchísimos profesionales necesitamos la informática porque trabajamos con informática. Si eres un vendedor, tienes que hacer presentaciones, tienes que hacer informes. Si eres un oficinista, eres un contable, eres un... Yo qué sé, es que hay incluso profesiones que dicen, no, es que tengo que estar continuamente con mi hojita de cálculo y mandando informes. Bueno, si eres un profesional, con un iPad no vas a poder trabajar, a no ser que tengas una tableta, una aplicación específica para eso. Por ejemplo, Abel contaba que él, en su antiguo trabajo, pues usaba un iPad, pero porque su empresa se había gastado una millonada en desarrollar una aplicación específica para ellos. Pero tuvieron que gastarse una millonada. Hay muchas empresas que dicen, no, ¿qué millonada? Yo te creo una plantilla en Excel y tú trabajas con eso y vas rellenando cosas, o en OneNote. Bueno, pues ahora, o tienes que hacer una presentación de esto, oye, pues mira, ahora puedes hacerlo. Ahora, si eres profesional, pues puedes hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, yo en realidad ahora mismo solo necesitaría un proyector. Que, por cierto, hoy hemos tenido una pequeña quedada con el amigo Domingo Rueda, está su novia, a quien nos alegró saludar, y desde aquí saludamos el amigo José Antonio, el amigo Due Gutlu, alguno más, no voy a decir quién. Pues estuvimos ahí y he visto un proyector que me enseñó José Antonio, uno de estos proyectores pequeños, que parecía un aparatito de tomar la tensión, decía Domingo Rueda, y tenía razón. Pues yo, con eso tan ligero y mi Surface, yo puedo ir para arriba y para abajo y trabajar perfectamente. Amigos, esto es el resurgir de Windows, o incluso el resurgir de Linux. Porque yo creo que dentro de poco, pues empezará Ubuntu o algunas distribuciones de Linux dirán, ah, mira, pues vamos a hacer vamos a meter Linux en tabletas y vamos a modificar Ubuntu para que manejarlo con una interfaz táctil sea mucho mejor. Así que esto es un resurgir. Las tablets son cosa del pasado, los sistemas operativos Android y iOS son cosa del pasado. A lo mejor la gente no empieza a comprar WinTablets, lo cual sería un paso atrás y tendríamos iOS para masticar y comer. iOS, que encima, como decían ayer en WinTablet, un sistema operativo que es una copia del iPhone con sus iconos, con tanto espacio entre ellos que podrían correr caballos. Y lo mismo de siempre. ¿Qué evolución ha tenido iOS? ¿Evolución real? Pues sigue siendo lo mismo. Tú coges un iPad, un iPhone y coges un iPad y dices tú, pues mira, sí, tiene su cortinilla de notificaciones. ¡Ah, qué bien! Pero limitación pura y dura. Aprovecho para decir, después de soltar pestes contra iOS, que vendo mi iPad Air 2 blanco, 64 GB Wi-Fi, nuevo, perfecto, embalaje, factura, y lo vendo a un precio de risa, 450 euros. ¿Qué forma de vender, eh? Pero bueno, alguno se encaprichará por ese precio tan rompedor que os estoy ofreciendo en exclusiva, amigos. Fin del spam. Esto es el resurgir de Windows, y es más, no solo es el resurgir. Mira, con la manía que le hemos cogido a Windows, yo deseo que esto prospere por muchas razones, pero una de ellas es porque esto acaba con las dichosas limitaciones que hemos estado sufriendo. Esto va a crear dispositivos realmente convergentes, realmente útiles, dispositivos para todo. Esa es la idea. Aparte, Windows 10 viene con una cantidad de sorpresas de las que espero hablar más adelante. Finaliza el podcast de hoy, amigos. Gracias por vuestra santa paciencia y espero grabar más adelante de política. Me gustaría mucho hacer un especial elecciones. Seguramente hago un streaming de vídeo vía Bambuser, o algún sistema de estos para que podáis seguirlo y poder ir hablando de los resultados electorales de lo que muchos han venido a llamar la primera vuelta de las elecciones generales. Amigos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red, podéis leerme en vidasenred.com, en Twitter @converso72 y en mi canal de YouTube. Un saludo, sed buenos, hasta pronto y ¡votad!